Ahora es sobre las llanuras pampeanas y las sierras mediterráneas en las que fijamos nuestra mirada. Allí donde se levantaron grandes ciudades en las que se radicaron importantes emisoras. Han sido y son reflejos radiofónicos de un sentir urbano, de una historia compleja y de un presente cordial y comprometido. Nuestro lugar tiene frecuencia para encontrarnos desde 1950. La primera en el interior del país, desde la llanura. La primera en amanecer con el productor, el creador, el pampeano que trabaja por más. Estamos desde la puerta de la Patagonia, en el 730 del dial. LRA 3, Santa Rosa. La pampa mata de abajo, el sol castiga de arriba. Nacional Santa Rosa forma parte del grupo de emisoras más antiguas del país. La Pampa presenta a su gente. Desde LRA 3, Radio Nacional Santa Rosa, los saluda Carlos Cuco y les comenta qué motiva está este encuentro. Simplemente presentarles a nuestra gente y también recordarles algo de nuestra geografía. Por las calles del recuerdo, empedradas de dolor, va llegando un servidor detrás de un silbido lerdo. Traigo mi sombra al opero que viene, pasa o me espera, y esta noche hay luna entera para mí solo en el cielo. Expresión y sentir del tango. Este programa, breve y periódico, está hoy en el aire y volverá una vez por mes, el cuarto domingo de cada mes, para que, juntos, veamos algo de esta pampa, aún no muy conocida. Esta pampa que tanto queremos, que está en el corazón de nuestra querida patria, pero que muchos no la conocen aún. Iremos desgajando en sucesivos programas algo de su vida, de su quehacer como joven provincia. Trataremos de ubicarla geográficamente, para lo cual nos valdremos del inestimable aporte de la Dirección Provincial de Turismo. Otras historias también hablan de noches heroicas, como aquella del 9 de junio de 1956... cuando el levantamiento del general Juan José Valle contra los dictadores de la Revolución Libertadora. Esa noche, las instalaciones de LRA 3 estuvieron tomadas por más de 10 horas por el Movimiento de Recuperación Nacional. LRA 5, Radio Nacional Rosario, tiene una particularidad. Es una emisora fundamental de Santa Fe, pero no fue emplazada en la capital provincial. Está ubicada, para orgullo de los rosarinos, en la que muchos consideran como segunda ciudad en importancia del país. Y es quizás por ello que grandes eventos tuvieron lugar en Rosario, a orillas del Paraná. Acto de clausura del Tercer Congreso Internacional de la Lengua Española. Para dar inicio, el escritor rosarino Roberto Fontana Rosa. Ahora, escuchando a los amigos, a los colegas, me doy cuenta de que lo que voy a hablar no tiene absolutamente nada que ver con los postulados, ¿no? Maestro Saramago, con emoción, con alegría, me siento honrada en cederle la palabra porque usted va a hacer el homenaje a Saba. Mi iniciación en el universo narrativo de Ernest Sabat, y también lo podríamos llamar su cosmos personal, sucedió hace mucho tiempo. Jamás imaginé que iba a estar haciéndolo precisamente en el Congreso, en el Tercer Congreso Internacional de la Lengua. Durante muchos años, el acogedor auditorio de Radio Nacional Rosario fue el lugar elegido por muchos artistas para ofrecer su arte al público. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Fue en ese mismo escenario en el que alguna vez se presentó Roberto Chavero, un joven folclorista a quien un conocido locutor le aconsejó que cambiara su nombre. Y que cambian los demás. Pocos años después, aquel muchacho morocho y de cara indiada pasó a llamarse Atahualpa Yupanqui. ¿Por qué la noche es tan larga, guitarra? Dímelo tú. Fueron militares golpistas los que inauguraron LRA7, Radio Nacional Córdoba, el 26 de octubre de 1957. Con su río y su cañada, con fantasmas y peladas, Córdoba va y va. La Córdoba de la lucha, de la reforma universitaria, del cordobazo, del gringo tosco, del negro López. Córdoba. Por siempre, cordobeses. Rescatando nuestra idiosincrasia desde la tonada. Desde la tonada. La primera transmisión brindó al oyente cordobés una versión de la novena sinfonía de Beethoven, dirigida por el gran Arturo Toscanini. Sin anunciantes comerciales, LRA7 incluía espacios educativos y académicos, amenizados con música de arte mayor, conciertos, ciclos comunitarios, universitarios y hasta de enseñanza de idiomas. El viernes, Dios mediante, en este programa, en Por Siempre Cordobeses, vamos a estar rescatando del ayer nomás algunos. A los focos iniciados de Villa Carlos Paz, Vialet Basé, se agregó el de Tanti, que ya fue sofocado, y el de Pampa. La Cámara Nacional de Casación otorgó el beneficio de arresto domiciliario a los represores Luciano Benjamín Menéndez. La legislatura unicameral de Córdoba se apresta a aprobar un proyecto por el cual se expropiarían alrededor de 62 hectáreas en el Valle de Calamuchita. Viva Córdoba, de la Plaza del Caballo. Esto es Por Siempre, por siempre Cordobeses. Por Siempre Cordobeses. Córdoba va. Córdoba, Córdoba, Córdoba. Córdoba, Córdoba, Córdoba. Rescatando nuestra idiosincrasia desde la tonada. Por Siempre Cordobeses. Los años 60 fueron de la competencia de la televisión y también de las grandes movilizaciones obrero-estudiantiles. En ese clima se remozaron proyectos y nuevas emisoras se pusieron en el aire. Una música sin límites. Ahora que estás ausente. Nacional, Bahía Blanca, AM560. Estoy tratando de decirte. La Radio Pública. Inaugurada en 1965, Radio Nacional Bahía Blanca guarda en su memoria varios hitos artísticos. Por sus estudios pasaron los niños cantores de Viena y también se transmitió en vivo un concierto de guitarra a cargo de Narciso Yepes, que tocaba un instrumento de 10 cuerdas. Hoy, en épocas del Bicentenario, con una programación basada en lo periodístico y cultural, LRA 13 brinda a los vecinos bahienses un espacio de reencuentro de todas las voces. Todas. La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner estará visitando hoy la localidad de Carué. Paisano santafesino, nacido en los pajonales. ¡Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe! Yo habré de seguir cantando y cantando, moriré. Así es, esto es Radio Nacional Santa Fe. En la punta del dial, AM 1540. Radio Nacional Santa Fe. Nuestra radio. Salió al aire cuando la ciudad cumplía 394 años. De 8 a 24, transmitía música de la buena, clásica y popular, algo de tango y bastante folclore, aunque sin tandas publicitarias. LRA 14 es la única emisora de Santa Fe Capital que llega a 10 provincias argentinas. El diputado provincial Eduardo Di Polina aseguró que ni el gobernador Hermes Wiener ni el senador nacional Rubén Giustiniani pretenden cometer... Junto a ellos se encuentran solidarizándose los familiares de las víctimas de diciembre de 2001 y madres de Plaza de Mayo. Paralelamente, la justicia iniciaría la investigación para intentar esclarecer las sospechas de que en el cementerio San Salvador de esa ciudad hay restos no identificados de víctimas de la última dictadura militar. La medida se adoptó en virtud de que todo el territorio santafesino sufre los efectos de una prolongada sequía. Amanece en Entre Ríos y despierta la voz de LRA 42, Radio Nacional Gualeguaychú, en sus frecuencias de 1310 AM y 98.7 MHz, frecuencia modulada estereofónica. Acariciada por aguas litoraleñas, Nacional Gualeguaychú nació allí casi por una decisión de estrategia geopolítica. Es una de las más jóvenes de toda la red. Esta es LRA 42, Radio Nacional Gualeguaychú. Desde Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina, esta es su radio. Desde Gualeguaychú, AM 1310. FM 98.7. La idea era dar una alternativa argentina a la influencia que tenían los medios de comunicación de Uruguay y Brasil. Y en los últimos años fue, asimismo, testigo de un conflicto singular. El doctor Lafluf llamó al intendente de Gualeguaychú y le planteó... Ha propuesto el levantamiento del corte de Arroyo Verde a cambio de exigir la certeza de un examen adentro de la planta...